Orlando Letelier, ocupaba el cargo de ministro de Defensa al ocurrir el golpe militar. Fue detenido en las puertas del ministerio. Como otros funcionarios del gobierno de la Unidad Popular, Letelier es detenido y torturado, primero en el regimiento Tacna y en la escuela militar, y luego es enviado por 8 meses a una prisión política en la isla Dawson, en el estrecho de Magallanes. Seguidamente, estuvo preso en el subterráneo de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea y en el campamento de Ritoque, en Valparaíso, lugar donde fue liberado por la presión de destacadas personalidades y comités de apoyo internacional. Tras su liberación, en 1974, parte a Venezuela y tras reunirse con su familia, se exilió en Estados Unidos y se radicó en Washington. Letelier se dedicó, de lleno, a escribir, dar conferencias y hacer presión en el Congreso estadounidense y entre los gobiernos europeos contra el gobierno de Pinochet, y pronto se convirtió en la voz más destacada de la oposición chilena, evitando incluso la entrega de préstamos, especialmente de países europeos, que pidió el gobierno de Chile para restaurar la economía. Estas acciones provocan que Pinochet, el 10 de septiembre de 1976, promulgara oficialmente un decreto que le retiró la nacionalidad chilena. El 21 de septiembre de 1976, alrededor de las 9 de la mañana, Orlando Letelier fue asesinado mediante una bomba activada por control remoto que se encontraba colocada bajo el suelo del auto en que se desplazaba. El coche bomba también mató al ayudante estadounidense de Letelier, Ronnie Moffitt, y dejó herido a su esposo, Michael Moffitt. Fue el primer acto de terrorismo por parte de un país extranjero que ocurría en suelo norteamericano. En la autopsia se consigna como causa de muerte de Orlando Letelier: desangramiento, amputación traumática de las extremidades inferiores y lesiones sufridas en la explosión. El cuerpo de Orlando Letelier fue sepultado en Venezuela, pues Pinochet no permitió enterrarlo en Chile. El asesinato de Orlando Letelier formaba parte de la Operación Cóndor. Fue ordenado por la DINA a través de Pedro Espinosa y Manuel Contreras, y fue ejecutado por el mercenario norteamericano Michael Townley y el capitán de ejército Armando Fernández Larios, con la complicidad de Mariana Callejas.